Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, queridos oyentes, estamos aquí en Punto Diverso, ya las 4:29 de la tarde, y estamos, bueno, ¿quién les habla? Bernarda Freire, y Lorena también está con nosotros aquí, Lorena Pillajo. Una buena tarde a todos nuestros radioescuchas, y un lunes más para poder compartir junto a ustedes, pues, de temas muy importantes y muy interesantes. Sí, bueno, y esta tarde vamos a abordar un tema que es un poco controversial y bastante interesante. Vamos a hablar sobre lo que significa ser un padre o una madre gay o lesbiana. ¿Qué pasa cuando uno es gay o lesbiana, una persona trans, y tiene un hijo? ¿Qué sucede con este niño? A veces muchas personas se cuestionan qué sucederá en su colegio, si le discriminarán, si este niño se va a sentir diferente, si este niño va a ser diferente, si va a crecer de una forma distinta a los demás, qué tanto daño o qué tan bien le podría hacer tener un padre o una madre de la diversidad sexual. Y bueno, para despejar todas estas dudas y hablar sobre este tema tan interesante, estamos aquí con Lore, que es psicóloga y que nos va a ilustrar un poquito mejor sobre todos estos temas. Así que, Lore, cuéntanos, ¿qué tan diferente es tener un padre homosexual de uno heterosexual? Creo que la única diferencia estaría en las características que marcan nuevamente la diferencia entre el estilo de crianza de los padres, más no marcan en nada lo que es la orientación sexual. La crianza de un hijo no tiene características específicas de lo que es la orientación sexual. Yo quería ampliar el día de hoy más que el tema específicamente en ser un padre gay. Me gustaría ampliar el tema en cómo en consulta muchas veces he escuchado, me han solicitado el cómo abordar los temas con la sociedad, porque muchas veces en casa ya se trabaja, ya se reconoce, se maneja de una manera normal, como debe ser, de una manera natural, los temas de orientación sexual, de sexualidad, pero sí causa un poco de temor el cómo poder enfrentar o cómo poder mostrar a sus hijos, o cómo poder permitir o brindar herramientas para que nuestros hijos o sus hijos afronten en espacios educativos, por ejemplo. Esa es una de las mayores consultas que he tenido en cuanto a los hijos. Entonces sí quisiera compartir esa experiencia en el hecho de que deberíamos reconocer que es importante que nosotros manejemos estos temas primero con la naturalidad del caso. Y aparte de eso, si es que el tema ya es tan común y sano en el hogar, poder no de alguna manera no salir y tampoco de alguna manera enfrentarse, ¿no?, a la sociedad, sino abordarlo desde esta manera natural. Y en el caso de las situaciones legales, como en algunos casos te he remitido o te he consultado, si quisiera que nos acompañes o nos guíes un poco en el sentido de que ya hablamos con nuestros hijos, autoridades saben, ¿qué podemos hacer en el caso de que, por ejemplo, una maestra impida, por ejemplo, el ingreso a un hijo a un centro educativo? Desde el aspecto legal. Sí, bueno, como Lore nos dice, es súper normal tener hijos, es muy normal tener una familia, sea esta homoparental o sea esta heteroparental. Y es importante que todas las familias diversas que nos están escuchando y aquellas familias también formadas por heterosexual que nos escuchan cada tarde sepan que incluso con la Constitución, incluso con las normas, incluso con las ordenanzas, con la jurisprudencia que hay sobre este tema, incluso con todas estas cosas que nos dicen constantemente que no puede existir discriminación por ninguna razón, ni por orientación sexual, ni por identidad de género, ni por tener alguna discapacidad, ni por portar VIH, ninguna razón puede ser justificación para una discriminación. Y si es que esto sucede, existen penas para estas personas que actúan de forma discriminatoria. Y por ejemplo, en este caso que nos estaba contando Lore, que nos dice qué pasa si es que a un hijo nuestro no le permiten entrar al colegio porque sus padres son gays o sus madres son lesbianas. Bueno, en ese momento habrá que seguir obviamente una serie de acciones legales que van a permitir no solamente que se restablezca el derecho a la educación que tiene cada niño, sino también el derecho que tiene el niño y los padres a la igualdad y no discriminación. Podría ser, por ejemplo, una acción de protección, que es una garantía, un amparo constitucional, es una garantía que nos permite restablecer un derecho cuando este ha sido vulnerado. Y este podría ser, por ejemplo, una de las maneras. Y luego, claro, también podría ser por la vía penal. Uno podría denunciarle a la profesora o a la rectora, podría denunciarle por un delito de odio o por un acto de discriminación. Y entonces recordemos que estos delitos van hasta 7 años de prisión, lo cual es una pena bastante fuerte. Entonces, no solamente es desde el lado psicológico que se tiene que entender que la homoparentalidad y es normal y que debe ser respetada, sino también desde el área legal. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de respetar la diversidad de las familias, y tenemos además el deber como ciudadanos ecuatorianos que nos da la Constitución de promover y de garantizar que otros ciudadanos tengan estén en igualdad de derechos y de condiciones, y que esta igualdad sea real. Entonces es un trabajo claro desde el Estado, y por eso es que nos otorga estas garantías que les digo como la acción de protección, pero también es un trabajo que tenemos que hacer todos los ciudadanos desde el espacio donde estemos. Lore, cuéntanos un poquito. Se ha escuchado muchas veces que se dice que los niños que son hijos de personas homosexuales tienden a ser homosexuales. ¿Qué tanto de mito hay en esa afirmación? Bueno, hablaríamos, tomando un ejemplo clarísimo, partiendo del aspecto heterosexual con el mismo ejemplo, mencionaríamos entonces que las personas homosexuales que vienen de hogares heteros no deberían... ¿De dónde nacen? ¿De dónde sale su orientación? Porque si es algo que se replica, es una actitud aprendida, hablaríamos que las personas homosexuales que vienen de hogares de heterosexuales constituidos, ¿por qué se da? Entonces, este sí es un mito, es algo falso. La orientación sexual hay que reconocer que es algo innato del ser humano, que se presenta a partir de la adolescencia, en lo que hablamos que la orientación sexual se basa en lo que es el aspecto emocional, psicológico, biológico. No es una conducta aprendida, no es una conducta que tú puedes de alguna manera conducir a que el ser humano de alguna manera pueda condicionarse para que genere algún cambio. Entonces, si es un mito, hay que aportar, hay que identificar para que no se presente o no reconozca. La sociedad muchas veces, no solamente con este mito, sino que, bueno, como los hijos de familias homoparentales, pues van a presentar no solamente una orientación sexual de igual manera, una orientación sexual homosexual, sino que pueden presentar alguna patología, y esto es falso. Hay que reconocer que tanto los estudios más se han basado en rescatar o de alguna manera sacar a luz este tema de la familia tradicional, del padre y la madre, y no busca un aporte más a la familia homoparental. Y además también pensar que cuando hablamos de familia diversa, que por ejemplo la Constitución reconoce las familias diversas en su artículo 67, las familias diversas son muchas cosas. Es decir, este modelo de madre, padre, hijos, normalmente un niño y una niña, es un modelo un poco salido de la realidad. O pensemos ustedes, oyentes, ¿cuántas familias son así? Hay muchas familias conformadas solamente por madres, madres solteras, madres viudas. Asimismo, hay familias conformadas por padres solteros, padres viudos. Hay familias conformadas por abuelos y nietos. Hay familias conformadas por tíos. Hay familias, que se conforman solamente por una pareja. Y entonces la familia diversa es esto, no necesariamente una familia que entra dentro de estereotipo, de esta forma que nos ha dicho la sociedad que es la correcta. Es importante que recordemos a través de este espacio que no puede existir ningún amor malo, y lo que realmente une a una familia, más allá del vínculo de sangre, es el vínculo afectivo que se construye a diario, que se construye constantemente con las vivencias, con el apoyo, con el amor. Y todo eso es lo que hace que la familia pueda, digamos, sostenerse. Y bueno, la Lore nos quiere contar una cosa súper interesante. Y habla justamente sobre esto, sobre las familias diversas. No solamente creo que aquellas personas que tienen o aquellas familias homoparentales deberían como conocer más del tema. Las familias heteros, de hecho, debemos aportar con este tipo de temas a nuestros hijos, a las futuras generaciones, para eliminar todos estos estereotipos, para eliminar la discriminación que se presenta en las personas adultas. Hay algo que me gustaría compartir, lo que tú acabas de mencionar, que es en Chile se presentó un libro, una psicóloga de Chile, que tiene el apellido Moby, presentó un libro que se llama Nicolás tiene dos papás. Sí, bueno. Este libro, el gobierno aclaró que el libro no es obligatorio y que lo usarán en jardines que quieran. Pero, ¿sabes qué? Este tema, o manejarlo así, como que el gobierno aclara que es un libro que no se va a incluir, o sea, que no es de manera obligatoria, creo que está de más, porque ahí creo que ya marca una discriminación. Es un libro didáctico, tiene ilustraciones en donde muestra lo que tú acabas de mencionar, la diversidad familiar, que no solamente es la familia homoparental, como tú acabas de mencionar, o sea, puede ser con la abuela, la madre, y en este libro te aclara cómo el niño muestra lo que convive con su papá, lo que comparte con su mamá, inclusive, porque se reconoce ahí que el niño nace de algún lado, porque todas las personas muchas veces buscan la justificación de que, bueno, ¿y de dónde viene el niño? Obviamente el niño puede venir de, puede tener su madre, puede ser de una inseminación, o de alguna manera puede ser de maternidad subrogada. Pero en este libro aclara muchísimo esto, ayuda mucho, porque como adultos no sabemos cómo abordar los temas. ¿Cómo le explico a mi niño, cómo le explico a un niño de 5 años lo que es una familia homoparental? Pero en este libro te va explicando con gráficos cómo el niño se siente, inclusive, que comparte con su madre, que comparte con su padre, que comparte con la pareja de su padre. Y es importante este tipo de textos trabajarlo en el área educativa. Yo pienso que debería manejarse ya, y no como el gobierno aclara que esto solamente lo van a poder utilizar quienes quieran, sino yo pienso que debe ser una manera obligatoria para que la sociedad pueda ya ir naturalizando ese tipo de temas. Y yo quiero hablarle un poquito sobre lo que la Lore dice, que a veces tenemos la necesidad de explicarles a nuestros hijos cosas que pensamos que ellos pueden estar sintiendo. Pero la discriminación, esto de no entender la orientación sexual, la verdad es que es una cosa que está en los adultos, es una cosa que nosotros como adultos hemos aprendido. Los niños entienden que el amor es bueno y pueden comprender que un hombre se puede enamorar de otro hombre, así como pueden entender que una mujer se puede enamorar de otra mujer y un hombre de una mujer. Y hay un libro que habla sobre esto, sobre cómo explicarles a nuestros hijos las diferencias de la vida. No me acuerdo en este momento el título del libro, pero básicamente hace una comparación sobre el racismo. Sobre el racismo, y entonces dice, claro, que el racismo es una cosa aprendida. Tú no le explicas a un niño que una persona afrodescendiente es buena o es mala, es una cosa que él va aprendiendo. Y algo así pasa con el amor homosexual. Tú no le explicas a tu hijo que es bueno o que es malo, él lo va aprendiendo. Entonces, si tú le enseñas que el amor no es malo, y no importa de cómo sea, entonces tu niño va a aprender eso. Y bueno, ya vamos a irnos a una pausa, y después de esa pausa vamos a regresar hablando sobre este tema, y les vamos a contar un poco más de Nicolás tiene dos papás. Sueños. que volará hasta desintegrarme, que la distancia no es cansancio, es fuerza. Bueno, y vamos a regresar con nuestro tema de esta tarde sobre qué significa o cómo es ser un padre o una madre de la diversidad sexual. Y justo mientras estábamos en el corte, estábamos conversando que muy parecido a esto de que se aprenden la discriminación es parecido a la religión. La religión se aprende, los niños nacen sin saber si son cristianos, judíos, musulmanes. Realmente es una cosa que es inculcada por nuestros padres y que luego en el transcurso de la vida las personas pueden decidir estar o no estar dentro de esta religión. Pero normalmente, como no hay la suficiente información y como estamos muy presionados por esto de la sociedad, decidimos permanecer en la religión que nos han obligado nuestros padres. Pero básicamente así sucede el racismo, así sucede la discriminación, así sucede los prejuicios a las personas con discapacidad también. Es decir, todas estas cosas son cosas que nosotros aprendimos y que nosotros les estamos transmitiendo a nuestros hijos. Entonces es importante que todos los que nos están escuchando se replanteen ¿cómo piensan o qué piensan alrededor de la homosexualidad y de que dos homosexuales o dos lesbianas tengan un hijo? Y que se lo replanteen pensando, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué pienso que está mal que las personas sean, que los homosexuales tengan hijos? ¿Por qué pienso que está mal que las mujeres lesbianas tengan hijos? ¿Pienso porque realmente entiendo lo que eso significa o pienso porque la sociedad me dice que eso es lo correcto? Porque acordémonos que a veces la sociedad nos dice muchas cosas y a veces esas cosas no son tan verdad. Y entonces debemos pensar y debemos decir, a ver, ¿por qué pienso esto? Y hacer como una retrospección de nuestros pensamientos y sacar unas conclusiones distintas. A veces no tenemos la suficiente información, pero podemos acceder al internet, podemos acudir a lugares donde pueden enseñarnos, por ejemplo, Equidad. En Equidad uno puede ir y decir, oigan, tengo esta pregunta, oigan, quiero saber de este tema, y las personas que trabajamos ahí, con muchísimo gusto, les explicamos nuestro punto de vista. Como tú acabas de mencionar, el pensamiento está constituido por todas estas construcciones, estos estereotipos, entonces es importante reconocer ahora ya no es algo de asustarse como antes pensaban. Claro que gracias a los avances que ha tenido la ciencia ya no se puede reconocer a la homosexualidad como una enfermedad, pero sí se genera todavía en la sociedad este tipo de temores. Es por eso que también se recomienda que las personas que vayan a hablar o vayan a trabajar de temas de homosexualidad, o aquellos padres que quieran hablar de homosexualidad con sus hijos, primero reconozcan cuál es la realidad de la situación, porque yo no puedo compartir con mi hijo o mi hija sobre lo que es la homosexualidad si yo tengo algún prejuicio, si yo reconozco que genero algún rechazo hacia la población. Inclusive dentro de las familias homoparentales he tenido en algunos casos he tenido que trabajar con los padres primero, aunque ellos pertenecen a la población LGBT, he tenido que trabajar, o que ellos deben reconocer, aceptar muchas veces estos temores, estas dudas, reconocer que eso no es, que son pensamientos que no son correctos, para poder compartir esto con sus hijos, porque si no se replica, como tú acabas de mencionar, el racismo, por ejemplo, hace algunos años el que una persona de color tal vez se incluya en algún entorno con las personas consideradas blancas o de una raza superior, era algo que tal vez no se podía ni imaginar, y ahora pues nosotros reconocemos como algo, wow, o sea, ¿cómo hicieron eso? Entonces es necesario reconocer, trabajar en estos problemas, buscar el apoyo que tú mencionas para poder trabajar estos temas. Pero bueno, contándoles un poquito más acerca de este cuento, Nicolás tiene dos papás, también les contamos que, bueno, este cuento, a pesar de que se distribuye en los jardines de Chile, no es una acción o no es una política chilena que ha causado del todo alegría, también ha causado mucha polémica y mucho rechazo. Estábamos comentando con Lorena hace un momento que, no me acuerdo, un grupo chileno, un grupo, me parece que la Confraternidad de Pastores Evangélicos de la Región de Magallanes, ellos interpusieron una acción para que se prohíba la distribución de este cuento y para que se incaute todos los textos que ya habían sido distribuidos. Ya la tercera sala del máximo tribunal de Chile les dijo que eso no podía suceder porque primero ellos no tienen ninguna razón para solicitar esto, y después ellos pusieron una apelación y la Corte Suprema ratificó la sentencia que les estoy comentando, diciendo que obviamente no existe razón para que se prohíba la distribución de este texto porque no es un texto que agrede o que no es un texto que puede, digamos, lastimar o ser lascivo para los niños, y que todo lo contrario, es un texto sumamente inclusivo e ilustrativo con respecto a la diversidad. El cuento, quienes deseen de alguna manera reconocer o quisieran compartir esto con los más pequeñitos, está dirigido para niños de 4 a 8 años, está diseñado para leerse en familia. Los autores son Leslie Nichols y Ramón Gómez. Tiene el aporte de Móvil, que es una organización que trabaja para la diversidad sexual. Y pues pueden descargárselo. El cuento se llama Nicolás tiene dos papás, y lo que relata es la historia de un niño llamado Nicolás que vive junto a sus dos padres, Pablo y Sebastián, y también muestra la relación que tienen con su mamá Clara. Entonces sería interesante que lo revisen y lo puedan compartir con los más pequeñitos, y también se lo pueda incluir en los centros educativos. Aquel que tiene algún enlace o algo con los centros educativos, pues compartir con las autoridades del centro para poder ya eliminar estos estereotipos y prejuicios. Bueno, y como les digo, es importante que busquemos información, y esta tal vez podría ser una información muy acertada que podríamos buscar, porque este libro no solamente está hablando de la homosexualidad, sino que está hablando de una familia homoparental, y esperamos también que aquí en el Ecuador, próximamente, tal vez en unos 2 o 3 años, se pueda reconocer los derechos de las familias homoparentales. Porque tenemos que decir una cosa, y es que si bien es cierto, el Estado no reconoce plenos derechos a los matrimonios homosexuales, no reconoce la adopción entre personas del mismo sexo y tampoco reconoce la homoparentalidad, eso no quiere decir que las personas de la diversidad sexual no estén teniendo familias y no estén teniendo hijos. Es decir, nosotros existimos. Yo tengo mi familia con mi novia, vivo con ella ya 3 años, y seguramente en algún momento tendré un hijo. yo quisiera que este hijo que yo vaya a tener nazca en un estado que le garantice todos los derechos de ambas madres, ¿no? Entonces hay que reflexionar un poco sobre que, más allá de que la ley permita o no permita, más allá de que al presidente le parezca o no le parezca, más allá de que la sociedad diga si está bien o está mal, más allá de eso, las parejas de la diversidad sexual están teniendo hijos y estos niños merecen todos los derechos y merecen todo el reconocimiento. Y si esto no sucede, lo único que se consigue, lo único que se logra es seguir viviendo en una sociedad desigual para todos. Una recomendación para aquellos papitos, o si conoces a alguien que se encuentra en esta situación, pues es comentarles que eliminemos estas ideas, ¿no? De qué va a pasar, que si en la escuela se van a enterar, mejor no comento, mejor solamente en familia. Hay que reconocer, conocer primero los derechos que como ciudadanos tenemos, generar esta estabilidad en los niños, generar esta confianza, porque no hay nada más importante que los niños reconozcan y compartan pues este bienestar que tienen junto a sus familias, independientemente de quienes sean sus padres o sus madres o su papá o su mamá. Entonces, empodérate de esto, comparte, busca información, aquí tienes un material muy interesante. Y pues, como mencionó Verde hace un momento, recuerda que la Fundación Ecuatoriana Equidad está para apoyarte en cualquier situación legal, psicológica, médica, en lo que respecta a la población LGBT. Y bueno, como este tema fue tan interesante, se nos fue el tiempo súper rápido, y nos escuchamos conmigo, Bernarda Freire y Lorena Pillajo, el próximo día lunes, pero con mis compañeros. No se olviden, Punto Diverso, mañana a las 4:30 de la tarde. Una buena tarde.